A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si existieran partículas que no solo viajan más rápido que la luz, sino que, en teoría, podrían enviar mensajes al pasado? Suena a ciencia ficción pura, ¿no? De la época dorada, de los años 60, quizás. Totalmente. Pero, ¿y si te digo que un físico soviético ya estaba explorando esta posibilidad de manera formal en 1923? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Lev Yakovlevich Shrum, un genio cuya vida, y sobre todo su obra, fueron borradas deliberadamente de la historia. Nuestra guía en esto es un documento biográfico fascinante. Es casi como un trabajo de detective histórico, la verdad. Reconstruye su vida a partir de los poquísimos fragmentos que sobrevivieron a la purga. O sea, de lo poco que se salvó. Exacto. Desde sus inicios en Ucrania, su carrera académica que era brillante, hasta sus teorías más audaces y, bueno, su final trágico. Es una reconstrucción pieza por pieza. Y esa es nuestra misión aquí. No solo contar la historia de este científico pionero, sino tratar de entender la increíble audacia de sus ideas. Nos vamos a preguntar cómo es posible que un pensamiento tan avanzado sobre partículas superlumínicas surgiera tan temprano. ¿Y por qué un régimen decidió que esas ideas y el hombre detrás de ellas eran tan peligrosos que había que eliminarlos? Comencemos por el principio, por sus orígenes. Lev Shrum nace en 1890 en un pequeño pueblo de Ucrania. Que en ese entonces era parte del Imperio Ruso, claro. Viene de una familia judía de clase media. Su padre era capataz en una fábrica. No es que viniera de una cuna de privilegios académicos, para nada. Para nada. Y eso hace su trayectoria mucho más impresionante. Y lo que las fuentes resaltan de inmediato es que su genialidad no se limitaba solo a las matemáticas. Tenía una aptitud increíble para los idiomas. ¿Ah, sí? Sí, pero fíjate cómo la usaba. No era un pasatiempo, era una herramienta para sobrevivir y para su ambición. Ganaba dinero haciendo traducciones para poder pagarse sus estudios. Desde muy joven ya se ve esa mezcla de intelecto puro y una determinación de hierro. Una determinación que lo llevó a lo más alto. Académicamente hablando, se graduó con una medalla de oro, que era el máximo honor del gimnasio de Cherkasy en 1908. Y de ahí, directo a la élite, el Instituto Politécnico de Kiev, la Universidad Imperial de San Petersburgo. O sea, no hablamos de un buen estudiante, hablamos de alguien excepcional en un sistema increíblemente exigente. Estaba construyendo una base intelectual, digamos, formidable. Y esa base lo catapultó a una carrera que, bueno, en circunstancias normales, habría sido legendaria. Llegó a ser jefe del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Kiev y era un autor increíblemente prolífico. ¿Cuántos trabajos publicó? Más de 50 artículos científicos. La tragedia, por supuesto, es que la inmensa mayoría de ellos fueron destruidos sistemáticamente. Pero hablemos de lo que sí sobrevivió. Hay un artículo de 1921 que es como una ventana a su mente. Sí, sobre la cuestión de la velocidad límite en la teoría especial de la relatividad. Hay que entender el contexto, ¿no? Totalmente. En 1921, la relatividad de Einstein tenía apenas unos años. Todavía estaba siendo debatida, asimilada. Muchos la atacaban directamente. Pero Shrum no. No. Él la aceptó, pero en lugar de solo venerarla, se puso a analizar sus bordes, sus límites. Se enfocó en la naturaleza misma de la velocidad de la luz, la famosa C, como una barrera. Estaba haciendo lo que hacen los grandes teóricos, tomar la idea más revolucionaria de su tiempo y preguntar, ¿y qué más? ¿Qué hay más allá? Exactamente. Y solo 2 años después, en 1923, da un salto que es casi inconcebible. Propone formalmente la existencia de partículas que se mueven más rápido que la luz. Hay que detenerse a pensar en esto. El término taquión no se inventó hasta 1967. 44 años después. Shrum estaba pensando en esto más de 40 años antes. ¿Qué nos dice eso? Que a veces una mente simplemente da un salto que nadie más puede seguir. Creo que es exactamente eso. Es una audacia intelectual que es difícil de exagerar. La idea central subvierte por completo nuestra intuición. Para toda la materia que conocemos, la velocidad de la luz es un techo, una barrera que no se puede romper. Claro. La propuesta de Shrum, en esencia, es que para estas partículas hipotéticas, la velocidad de la luz no es un techo, sino un suelo. Un suelo. Un suelo, no pueden viajar más lento que la luz. Un momento, espera. Un suelo de velocidad. Eso contradice todo lo que uno aprende en física básica. ¿Cómo es posible plantear eso sin que toda la teoría de Einstein se venga abajo? Esa es la pregunta del millón. Y la genialidad de Shardstrom fue darse cuenta de que, matemáticamente, no tenía por qué venirse abajo. Para que las ecuaciones de la relatividad siguieran funcionando en este escenario tan extremo, estas partículas tendrían que tener propiedades muy, pero muy extrañas. ¿Cómo cuáles? La más famosa es que su masa en reposo tendría que ser un número imaginario. Pero eso suena a un simple truco matemático. Como si la ecuación no funcionara y alguien mete un número mágico para que cierre. ¿Hay algún precedente en física donde algo tan abstracto como un número imaginario termine describiendo algo real? Es una objeción excelente, y de hecho, sí que lo hay. La mecánica cuántica está llena de ellos. Pero en este caso, es útil pensarlo como, digamos, un truco contable del universo. En la famosa ecuación E al cuadrado es igual a, bueno, toda la fórmula, si la velocidad es mayor que C, la única manera de que los números cuadren y la energía sea un número real. Es que la masa en reposo sea imaginaria. Exacto, que involucre la unidad imaginaria I, la raíz cuadrada de menos 1. No significa que la partícula esté hecha de imaginación, sino que su comportamiento es tan ajeno a nuestra realidad que requiere herramientas matemáticas que normalmente no usamos para describir la masa. Trump estaba dispuesto a seguir las matemáticas, sin importar cuál extraño fuera el destino. Y ese destino, si seguimos el hilo, nos lleva de cabeza a la ciencia ficción. Si algo se mueve más rápido que la luz, mi cabeza se va a las películas. Estamos hablando de la posibilidad teórica de viajar en el tiempo, ¿o es una exageración? No, para nada es una exageración. Es la consecuencia más profunda y a la vez más problemática de todas. Se conoce como la paradoja de Toltman. Si puedes enviar una señal más rápido que la luz, puedes en principio enviar información al pasado. El efecto antes que la causa. Justo eso. Podrías recibir la respuesta a un correo electrónico antes de haberlo enviado, o saber el resultado de la bolsa de valores de mañana. Es alucinante. El trabajo de Strom, en 1923, fue una de las primeras exploraciones formales de esta violación, digamos, vertiginosa de la causalidad. Y me pregunto si llegó a pensar en las consecuencias prácticas. Por ejemplo, ¿cómo se vería algo así? Si no podemos ver un objeto que se acerca más rápido que la luz que refleja, porque la luz llega después que él, ¿cómo lo detectaríamos? Esa es precisamente la siguiente capa de su razonamiento. Y demuestra la profundidad de su pensamiento. La descripción del fenómeno es tan extraña como la partícula misma. Un observador no vería nada acercándose. Nada. De repente, después de que el taquión ya ha pasado por su punto más cercano, de la nada aparecerían dos imágenes de la partícula. Dos. Dos imágenes, alejándose en direcciones opuestas. Eso es increíblemente contraintuitivo. Sería como escuchar el trueno y luego, desde el punto donde sonó, ver dos relámpagos idénticos alejarse hacia los lados. Exacto. Nuestra percepción del tiempo y el espacio no está hecha para procesar algo así. El evento llega antes que la luz que lo anuncia. Que Strom estuviera pensando en estas consecuencias observables en 1923, cuando la relatividad apenas estaba asentando, es simplemente asombroso. Estaba operando en un nivel completamente diferente. Pero esta mente brillante, que se atrevía a jugar con las reglas del tiempo y la causalidad, se topó con una barrera mucho más terrenal y brutal: la política soviética. La fuente menciona que tenía un carácter de verdad intransigente. Sí, y de hecho esa cualidad sirvió de inspiración para un personaje, que también se llama Strom, en la famosa novela Vida y Destino, de Vasily Grossman. Que retrata a un científico enfrentado al totalitarismo. Y ese enfrentamiento no era una metáfora. Estamos hablando de las grandes purgas de Stalin en los años 30, un periodo de paranoia estatal extrema donde la élite intelectual, militar, científica, era vista con una sospecha increíble. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de peligroso un físico teórico para el régimen? Bueno, ser un pensador original, especialmente uno con posibles conexiones internacionales o que no se apegara rígidamente a la ideología del partido, era prácticamente una sentencia de muerte. La ciencia debía servir al Estado y seguir la línea del materialismo dialéctico. Teorías como la relatividad o la cuántica eran vistas con recelo. Te dan la dirección, la fecha, como si fuera un trámite. Y de repente, la noche del 22 de octubre de 1936, a los 45 años, una de las mentes más avanzadas de su generación es simplemente apagada. Fusilado en la prisión Lukianovskaya, de Kiev. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón terrible. Terrible. Porque esto no fue solo un asesinato, fue un intento deliberado de borrarlo de la existencia. Inmediatamente después de su ejecución, el Estado soviético comenzó un proceso sistemático para destruir su legado. Sus artículos, sus notas, todo. Todo lo que representaba su pensamiento. Exacto. Fue quemado, eliminado de las bibliotecas, borrado de los registros. El objetivo era que fuera como si Lev Strum nunca hubiera existido. Es la pesadilla de cualquier pensador, ¿no? No solo que te silencien a ti, sino que silencien tus ideas, que todo tu trabajo, toda tu contribución al conocimiento humano se desvanezca. Afortunadamente, la historia a veces encuentra la forma de corregirse, aunque sea parcialmente y demasiado tarde. En 1956, durante la desestalinización de Jrushchev, Strum fue rehabilitado póstumamente. Se reconoció oficialmente que los cargos en su contra habían sido una farsa. Pero eso fue solo una rehabilitación legal. Claro, su obra científica, especialmente su trabajo pionero de 1923 sobre los taquiones, siguió enterrada en la oscuridad por mucho más tiempo. Pero la memoria persistió de alguna manera. Y en un acto simbólico muy poderoso, que se siente como cerrar un círculo, en febrero de 2018 se colocó una placa conmemorativa en esa última dirección que mencionamos, en Kiev. Un pequeño acto para recuperar una gran memoria. Y es importante recordar que detrás del genio y la tragedia había una persona. Sí, las fuentes nos dan un pequeño vistazo a su vida familiar para humanizarlo. Estuvo casado dos veces, tuvo un hijo Víctor y una hija Elena, que según el documento reside actualmente en Colonia, Alemania. Son los hilos vivientes, los descendientes de una historia que casi se pierde por completo. Cuando juntamos todas las piezas, el genio precoz, la teoría que desafía la realidad, el final brutal, ¿cuál es el retrato que nos queda de Lev Strum? Nos queda el retrato de un visionario absoluto, un físico teórico cuyo trabajo sobre partículas superlumínicas lo sitúa décadas por delante de su tiempo. Pero también, y quizá más importante, su vida es un testimonio trágico de cómo la verdad intransigente puede ser perseguida y aplastada por el poder político. Es un recordatorio de la fragilidad del progreso científico. Y de la memoria histórica. Nos muestra cuán fácil es que una mente brillante sea silenciada y que su contribución sea casi borrada por completo de los libros. Su trabajo, aunque teórico, nos conecta directamente con esa idea tan fantástica de enviar información al pasado, de ser testigos de lo que ya fue. La fuente original termina con una pregunta personal sobre ver a la madre de uno en el pasado. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar. Si fuera posible observar un único momento del pasado, sin alterarlo en lo más mínimo, solo ser un testigo invisible, ¿qué elegiría presenciar una persona? ¿Un momento personal, anónimo, como el primer encuentro de sus padres? ¿O un instante perdido de su propia infancia para entender de dónde viene? O un gran evento que definió la historia, la construcción de las pirámides, la firma de un tratado crucial. Para entender de dónde venimos todos. La física de Strum, tan abstracta y matemática, al final nos lleva inevitablemente a estas preguntas profundamente humanas sobre qué es lo que más valoramos en el tiempo.